agenda de ocio y de tiempo libre que nos propone tres días muy pero que muy intensos para el viernes, para el sábado y para el domingo. Para esto contamos con el concejal de festejos, Mario García, del Ayuntamiento de Cascante. Bienvenido, Mario. Hola, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Encantados de poder saludarte. Ya está todo preparado para unas fiestas con mucha tradición, ¿eh?, en Cascante. Sí, bueno, llevamos toda la vida realizando las fiestas de la Cruceta. Y también, bueno, este año coinciden que el fin de semana de la Cruceta lo unimos al día de Santa Vicenta María, que es siempre el 25 de mayo, y es mañana, entonces hacemos todo uno, será precioso. Hablamos de este día. Para los que somos de fuera de Cascante, ¿qué significa este día de Santa Vicenta María? Bueno, pues es un día muy tradicional en la fiesta cascantina. De hecho, es un día de festivos local, ¿no? Es nuestra santa, de hecho es la única santa, creo, navarra. Y bueno, pues una eucaristía en la parroquia Nuestra Señora de Asunción en honor a ella. Y vamos todos los corporativos haciendo en procesión, ¿sí? Muy bien. Bueno, pues que coincida esto tiene que venir también bien y ya lo que se pide normalmente es que haga buen tiempo, porque al final ha habido días de la Cruceta de todo, ¿eh? O sea, fiestas de la Cruceta ha habido de todo tipo. Sí, bueno, normalmente suele hacer muy bueno. El problema suele ser hasta poner sombrillas para el sol, pero este año igual no hacen falta sombrillas, sí, por lo que parece. Ahora falta paraguas. De todos modos, el viernes propuesta que nos encontramos, el sábado también con las tradicionales carrozas que de nuevo el ayuntamiento premia a los que los trabajan, a los que lo hacen y también da diferentes reconocimientos a los que lo hacen mejor. Sí, a ver, lo que se pretende es que principalmente vaya la gente en carroza en la romería. En carrozas, no solo en el carro del tractor, sino que lo engalanen, lo vistan, lo decoren o se disfracen también, como solemos hacer muchas de las cuadrillas. Y para eso, bueno, sí, hay un concurso que se premia a los dos mejores, pero a cualquier cuadrilla que desee participar y vestir su carroza, pues tiene un premio, claro, entonces así le ayudamos. Y lo que intentamos es fomentar este día festivo y que todo el mundo vaya en carroza andando, si hace falta, ¿eh? Intentemos dejar ese día los coches en casa. Muy bien. Bueno, pues tampoco queríamos obviar que además del sábado, que tenemos actividades para todos los públicos, el domingo es el día que se celebra de nuevo la Feria de Artesanía, que lleva ya muchos años, más de 30, creo recordar que estamos en una cifra aproximada. 27 años ya con esa Feria de Artesanía, y que además tenemos el concurso de correcortadores y actividad infantil, o sea que cada día es una actividad diferente. Sí, bueno, la Feria de Artesanía, 27 años ya, pues fíjate tú, éramos muy pequeños, Paul, cuando comenzó. Te digo, sí, sí. Sí, además han sido ininterrumpidos. Bueno, digamos que se ha consagrado dentro de las rutas o de los días de las ferias de artesanía como reconocida, ¿no? Los artesanos reconocen Cascante como una feria importante a la que venir. Y sí, es precioso, es por la mañana de 10:30 a 2 y por la tarde de 5:30 a 8:30, y además entregamos unos premios, sí, pues al mejor artesano, al que no creemos, bueno, jurado exactamente, que cree el mejor artesano y el más original, sí, también. Y por la tarde, efectivamente, pues tenemos recortadores de anillas con la ganadería, con la exitosa ganadería de Marcén, y también a la vez. Claro, hay muchos que las vacas no les gustan. Pues entonces también preparamos para los más pequeños un espectáculo. Porque muy bien. Este año, casualmente, se hacen los bajos de los jubilados, que es cubierto, y pues fíjate, tío, que bien, hay una previsión de lluvias, pues que no se la espera nadie. Bueno, pues todo el mundo contento de esta forma. La invitación por parte del Ayuntamiento a cualquier oyente de Sonora FM y de Radio Tudela que nos esté escuchando, Mario García. Hombre, por supuesto, claro que sí, como siempre, esperamos que sean bienvenidos a cualquier acto de los tres días que preparamos. Yo sobre todo, bueno, claro, mañana viernes es un día inaugural, pero por la tarde a las 7:30 tenemos un festival de jotas maravilloso, y a continuación repartiremos unos bocadillos de chistorra. Entonces, bueno, yo creo que es una buena tarde para pasar. El sábado, además, aparte de la cruceta, que igual es más tradicional de los del pueblo, los cercanos, por la tarde tenemos, pues yo creo que a la mejor orquesta de todo Navarra. Así y posiblemente del norte de España, ¿no? A Nueva Etapa, que nos hará dos sesiones, una a las 8:15 y otra a las 10:30, y en el de las 8:15, todos sabemos que tenemos hay un partido de fútbol importante, pero nosotros estaremos de fiesta y para todo el mundo que no quiera ver el partido, le acogeremos con los brazos abiertos también. Qué bien, pues ya están escuchando el plan del Ayuntamiento de Cascante para este fin de semana, las fiestas de la Cruceta. Gracias, y que mañana, día de Santa Vicenta de María. Santa Vicenta de María. Santa María López y Vicuña. Muy bien, pues que lo paséis muy bien y gracias por habernos acompañado en la sintonía de Radio Tudela y Sonora FM. Un saludo. Llegan las fiestas de la Cruceta Cascante desde el viernes 25 de mayo, día de Santa Vicenta María. Sábado 26, concurso de carrozas con premios para todas las inscritas. Concierto por la tarde y verbena por la noche con la orquesta Nueva Etapa. Domingo 27, 27ª Feria de Artesanía todo el día. A las 6 de la tarde, concurso nacional de recortadores y espectáculo infantil en los jubilados con entrada gratuita. Fiestas de la Cruceta en Cascante, del viernes 25 al domingo 27 de mayo. Ven a vivirlas.